más. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 199, el día de hoy, 23 de septiembre del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati, por la paciencia. ¿Cómo resistimos de esta trincherita? Con noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias, especialmente aquellas que se generan y se originan en los lugares más recónditos, donde no llega la mirada del público en general, porque los medios hegemónicos no hacen de esos hechos noticias. Traemos el reporte del lugar de los hechos. En cuanto a los hitos históricos, intentamos rescatar segmentos, fragmentos de documentales que nos pueden traer, por lo menos en uno de los sentidos, la presencia viva, muchas veces de personas que son consigna, bandera, canto, y de las cuales se conocen historias referidas, pero a veces también la posibilidad de tener la dimensión del sonido, de la voz, de esos protagonistas, consideramos que es también un aporte que hacemos para la memoria, ¿no? Para la memoria desde la óptica que nos mueve a esta idea comunicacional, que es la resistencia de América toda, o sea, no solamente la patria grande, sino también América del Norte. Practicamos otra de las herramientas que elegimos para resistir, el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales, nunca lo fuimos, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y como siempre intentamos hacer este primer tramo de este viaje de América Resiste, marca un eje, ¿no? Un eje que en este caso tiene que ver con la realidad cotidiana, con situaciones realmente nefastas que se están viviendo en nuestro país, en la Argentina, y también, ¿por qué no?, en la patria grande toda, y ¿por qué no?, en América del Norte también. ¿Por qué no en Europa? Hay como una ola totalitaria, supremacista, que ha copado, mediante la ocupación de los mecanismos de la democracia, países, territorios que intentaron conquistar muchas veces de distintas maneras. Por el exterminio de sus habitantes originarios, por las guerras económicas, por los golpes de Estado, por las dictaduras. Siempre estamos hablando en este caso de los totalitarios representados en nuestro continente, podríamos decir por Estados Unidos, por el establishment, ¿no?, de Estados Unidos, porque tampoco Estados Unidos es una cuestión hegemónica, tiene distintos colores, tiene una gran diversidad. Y decimos que otra vez nos toca, como una nube, como una maldición, ver que lo que habían intentado conseguir en cuanto a devastar los recursos naturales, apropiarse de lo que pudiera transformarse en riqueza, mediante el extractivismo, que habían intentado hacer con la transferencia lisa y llana de las riquezas de los países que dominan a las arcas de los señores dueños del mundo. Y vemos que la democracia en estado de ocupación también se puede volver una especie de corsé, una especie de condicionante para los grupos totalitarios. Porque evidentemente creídos de sus propias mentiras en cuanto al poder que tenían, el poder del odio, el poder de la destrucción, el poder de las armas, del miedo constante, del shock, del empobrecimiento, del ataque cotidiano de fuerzas armadas hasta los dientes a personas vulnerables, desarmadas, inocentes, trabajadores, niños, niñas, viejos. Todo un mecanismo, no solamente fáctico, práctico, sino también cultural, tendiente a destruir ¿qué? A destruir la memoria, a destruir los progresos históricos conseguidos en base a aferrarse a la Constitución Nacional, especialmente los tramos de nuestra historia reciente en cuanto a las dictaduras, los juicios por crímenes de lesa humanidad, y una conciencia social, tal vez, que no tiene dueño, porque es propia, como podríamos decir, de un inconsciente colectivo, que es no aceptar la pérdida completa de las libertades. La prueba la tuvo el sistema imperante en la época del balbuciante pusilánime de la Rúa. Elenco nefasto. La verdad, personas sin honor, sin escrúpulos, que son muchos de ellos los que están ocupando hoy el gobierno nacional. Pareciera ser que la falta de escrúpulos es la condición primaria, ¿no?, para pertenecer al club de los totalitarios. En este caso anticipábamos que la Argentina tiene a la cabeza un gobernante no solamente incapaz, sino una persona sin ningún tipo de empatía, una persona que no sabe lo que es el esfuerzo propio, que siempre vivió del esfuerzo de otros, que jugó a ser empresario, que jugó a ser presidente de un club, que jugó a ser jefe de gobierno mientras otros trabajaran por él. O sea, siempre el sistema se repite, ¿no? En todas las gestiones, si uno las analiza, de Mauricio Macri, hay un eje central, otros trabajan por él. Hemos intentado y he consultado en los lugares, en los colegios que agrupan a ingenieros, a ver si existe algún dato de algún proyecto de ingeniería firmado por el ingeniero Mauricio Macri. Por ahora, a los ojos salta que no es una persona acostumbrada a pagar un sueldo, a llegar a fin de mes, sino todo lo contrario, ¿no? Encumbrado desde la cuna, protegido por un ejército de guardias privados y teniendo la vida fácil. Y lo vemos tan desnudo como es, lo que pasa es que este señor supone que el mundo es como él lo creyó desde su fantasía de niño country, criado dentro de la protección que da la exorbitancia del dinero y el poder. El niño country supone que lo que pasó no pasó. Reza, hace macumba, grita, amenaza, mata de hambre, mata de indignidad, mata por falta de remedios, mata por desesperación, la desesperación que provoca con sus acciones. Ahora, decíamos también, ¿no?, el establishment tiene una política. El establishment es lo establecido, es lo que va a permanecer más allá de Macri, lo que existía antes de Macri. Es lo que estaba después de la dictadura y estuvo durante la dictadura, las dictaduras y estaba antes de las dictaduras. Hay un poder real que es el que mueve los hilos. Y entre las reformas culturales siempre queda oculto a la hora de cargar culpas. El establishment sobrevive, lo que mueren son sus agentes circunstanciales. El establishment se adapta y crece como un virus indetenible. Nos hace daño. Eso no quita de la responsabilidad individual y particular de quienes la ejecutan, ¿no? Esas políticas. Los juicios de lesa humanidad, el descubrir mediante esos juicios prácticas de robo, de secuestro, de apoderamiento mafioso de propiedades, bienes, personas. Se los dejó actuar a los de la dictadura, la última y las anteriores. ¿Por qué? Porque cumplían la voluntad, la necesidad del establishment. Y con Menem pasó lo mismo, y de la Rúa lo mismo, y bueno, y con los Kirchner ahí hubo una pelea, pero nunca dejaron de estar manejando los hilos del poder real. Decía, ¿no?, la habilidad que tiene el establishment para tirar la piedra y esconder la mano, de tenernos entretenidos con caramelos de madera mientras ellos se comen el asado. Y mientras tanto van surgiendo luchas, van surgiendo cuestiones que resaltan, y hay otras que se ocultan. El establishment le parece simpático, le parece simpática la lucha por la cuestión de género. Le parece simpática, es una causa que les cae bien, no los confronta. Lo que sucede es lo que es lo inexorable, las muertes, las masacres. En lo que va de este año, 223 mujeres, niñas y adolescentes masacradas, destrozadas, desde 3 años de edad a 30, 40. O sea, eso no se detiene, no es, hay como, o sea, cuando decíamos que la barbarie reforma también estas fronteras, ¿no? Es como que hay un permiso. Las escenas que vemos de violencia explícita contra las mujeres, que se muestran todo el tiempo como un bombardeo. El grito de un macho pegándole a una mujer indefensa patadas en la cabeza, el grito andé y denunciame. Ese es el tema, ¿no? Porque está pasando a nuestro alrededor, como pasa a nuestro alrededor la gente tirada en la calle que se muere de frío, que se muere de hambre. O pasa a nuestro alrededor las familias jóvenes, los chicos jóvenes que largan a los chicos a la calle, a los niños de 2, 3 años, 4 años, a que coman de la basura. No es una fantasía, esto es lo que está pasando a nuestro alrededor, esto es una consecuencia directa, no solamente del sistema, sino también de la aplicación del elenco que está gobernando la Argentina. No solamente no tienen escrúpulos, son muy mala gente. Su única intención es hacernos daño, lastimarnos, que no nos olvidemos de ellos. Por eso, a pesar de que, bueno, está cerca la presentación, digamos, el estreno formal en las salas de una película que se llama ¿Quién mató a mi hermano?, ¿no? La historia de Luciano Arruga, un antes y un después, en muchas cosas. y decimos que tanto es ese después que, viste, o sea, los resultados de la justicia son muy, son migajas, son migajas. No así la respuesta social, la respuesta de movilización, de comunicación. O sea, no es un tema que va a pasar desapercibido. Hay un antes y un después. Y bueno, y acá en La Retaguardia, por supuesto, también forma parte el grupo de la familia cercana, ¿no? De los que solidariamente comunicaron, como todos, ¿no? Hubo un colectivo muy grande que se espantó por la historia de Luciano Arruga. El tema es que si pasara hoy lo de Luciano Arruga, no sé si tendría la trascendencia, porque vemos que estamos reivindicando, a ver, nomás, la semana pasada, ¿quién se acuerda de la nena de 15 años de Chascomús? No pasó un año, pasó una semana. 18 mazazos, un cuerpito de apenas 42, 43 kilos. No pasó hace un siglo, pasó hace una semana. O sea, ¿y cuántas marchas? ¿Cuánto duró la marcha? Un rato. Porque después viene otra, y otra, y otra, y otra, y es un goteo incesante y nadie lo para. Cuatro, así, escandalosos, terribles, de la semana pasada. Tres, solamente tres, digo, en este solo fin de semana, en dos días de fin de semana. Otras tres mujeres, 17, 18, 24 años. Vamos a escuchar antes de eso vamos a decir así, el 26 de septiembre, o sea el próximo jueves, se va a hacer el gran lanzamiento de la película de Luciano Arruga, ¿no? ¿Quién mató a mi hermano? Va a estar en el Gaumont, en el Cinema City General Paz, en el Showcase de Aedo, el Showcase de Córdoba, en el Village de Rosario, en el Cinemark de Mendoza, en el Hot de Rosario y en el Hoyts de Quilmes. Así que bueno, para poder reunirse y conocer, la verdad, una obra no solamente documental, sino artística. Y una historia real, ¿no? Una historia real que merece no solamente ser contada, sino ser tenida presente, porque después de así como después de Luciano Arruga, ya en los juzgados, los abogados, las víctimas, ya tienen incorporada una serie de herramientas que fueron utilizadas en esta circunstancia de la desaparición y muerte, y luego la desaparición del cuerpo de Luciano Arruga, generó herramientas, generó también una cultura, ¿no? Una cultura de resistencia que justamente es la que resiste, la desde el pie, la de abajo. Bueno, vamos a escuchar, ya se ha escuchado, pero también lo repetimos aquí en América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, reporte número 1. Lo que pasó con Luciano, se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, lo golpean salvajemente, posteriormente lo desaparecen. Yo hablé con los policías cuando fui a buscar respuestas. Yo recuerdo qué me contestaron, cómo me contestaron. No queremos que esto quede un crimen más en la impunidad jurídica. Los vecinos no están contentos con esta actividad. Este es un barrio residencial que nosotros tenemos que tener paz. Tener cuidado con lo que decimos. No hay posibilidad de a la familia Arruga garantizarle la seguridad, respondan que no existe la posibilidad de garantizar la seguridad. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Por qué viniste a Ginebra? Venimos y dejamos asentado que estos hechos ocurren y tratamos de que en algún momento algo pase. Porque la otra cosa que se puede hacer es cuando venga Argentina acá, que explique qué pasó. Nora Cortiñas, ¿está por ahí? Hay que seguir denunciando. Todos se prestan a matar, a torturar y a desaparecer gente. ya está hecho película, podés verlo, podés discutirlo, podés compartirlo, pero principalmente la, digamos, el meollo de la cuestión es que esto es verdad, pasó. Y decíamos que Macri es digamos, destaca por hacer más de lo que se le pide, digamos, más daño del que se le pide. En ese aspecto sí destaca. Nadie le pide que haga tanto daño. Es más, hace tanto daño que le hizo daño a quienes lo sostienen, o sostenían. Ya nadie lo conoce, es increíble. La otra vez escuchaba a alguien de la oposición al gobierno que decía, paren, no le peguen en el suelo. Porque hasta los que hace dos minutos le daban loas y gritaban por su gloria, hoy lo desconocen. Pero decíamos que este régimen totalitario no viene solamente a aplicar una política económica, sino también un modelo de vida. El modelo de vida sobre el cual está sustentada el régimen capitalista, digamos, la humanidad toda, ¿no? Porque toda la humanidad está dentro del régimen capitalista. Es la explotación exhaustiva de la tierra para transformarla en dinero, en negocio. Generando las consecuencias que quedan a la vista, ¿no? Las consecuencias de generar hambre para parar el hambre, de generar miseria para decir que se lucha contra la miseria, para generar pobres y decir que se lucha para que haya menos pobres, para generar enfermedades y decir que se lucha contra las enfermedades. Siempre los que las generan están del mismo lado de la grieta, del otro lado. Hay un ser humano, una persona que dejó de existir como consecuencia directa de la aplicación de los agrotóxicos. Fabián Tomás, y él sabía, consciente de su enfermedad, de su muerte próxima, inexorable, y luchó con uñas y dientes para que su drama se transformara en denuncia, en testimonio inexorable de esta práctica exterminadora que ha tomado la humanidad. Vamos a escuchar el reporte 2, Fabián Tomasi. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero háganos la gauchada de escucharnos, aunque no nos entiendan, y de que vean de que así como está la agricultura actual que nos impusieron, nos va a terminar matando a todos. No hay futuro posible si seguimos haciendo esta clase de agricultura sintética. Efectivamente, Fabián dejó la vida en medio de dolores, un deterioro físico terrible. Pero también lo que no se dice, ¿no? Porque esto de que en la jugada hay factores que no se ven. En los campos, la gente, los que viven en piso de tierra, con un plástico en la cabeza, de techo, que hacen un pozo en la tierra o un hornito para poder calentar algo, que juntan ramas. Cuando van a buscar agua, van a buscar agua en los bidones que contienen estos productos. Porque no son desechados de acuerdo a las normas internacionales, no, los dejan tirados ahí. Y la gente viene y los carga con agua y se los lleva a la casa. Eso es lo que no se dice también, ¿no? Porque eso está pasando ahora a la luz pública y lo vemos todos. Sin embargo, de eso no se habla. Vamos a escuchar un temón de Silvio Rodríguez, Hombres, el tema número 1. De quererte cantar sufro disnea,

hombre, Silvio Rodríguez. Desde la llegada del régimen totalitario que gobierna la Argentina, el crecimiento de la pobreza asombra. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, 2 habitantes por minuto pasan a ser pobres y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. Cuando decimos que este hombre es perverso, es malo y hace más daño del que le pidieron, al punto tal que hasta le habían advertido el establishment nacional e internacional que no se pasara de vueltas porque un país convulsionado no le sirve a los que hacen negocios para cobrar sus deudas. Salvo que se genere una guerra, cosa que aquí no, o sea, que les permita cobrar los préstamos mediante la transferencia de armas para que haya una destrucción total en la Argentina, cosa que por ahora en el panorama no se vislumbra, no creo que tengan capacidad suficiente de daño como para hacer eso. Vamos a escuchar algo innegable, un reporte de la RT, la brecha entre pobres y ricos en la Argentina, el reporte 3. En las naciones desarrolladas, la brecha entre ricos y pobres ha alcanzado su mayor nivel de los últimos 50 años. El ingreso promedio del 10% de la población más rica es 9 veces mayor que el 10% más pobre. La ira de quienes se sienten rezagados ha sido muy visible en Francia, anfitrión de la cumbre del G7 este año. Detonó las protestas de los chalecos amarillos durante 5 meses que forzaron al presidente Macron a anunciar medidas para reducir la desigualdad económica. El descontento ha fortalecido movimientos antisistema que se oponen a las élites. La provocativa retórica de Donald Trump encaja con el sentir popular. Así como el debate sobre el Brexit en Reino Unido. También ha fortalecido el respaldo a partidos populistas, a menudo de extrema derecha. En Berlín, Alternativa para Alemania es ahora el mayor partido de oposición en el Parlamento. Mientras que en Italia, Matteo Salvini, líder del partido anti-inmigración La Liga, podría convertirse en el nuevo primer ministro. La principal fuerza detrás de muchos de sus votantes es el descontento social. Mientras los líderes del G7 discuten cómo combatir la desigualdad global, tienen mucho por hacer en sus propios países. Justamente son esos países centrales los que siempre invocan los economistas que defienden los dineros del establishment, los periodistas, los políticos, los países del primer mundo. Esos son los países del primer mundo. Decíamos que ni siquiera el señor que gobierna la Argentina es capaz de beneficiar, aunque sea a su masa votante. No, ellos fueron las clases medias acomodadas, inseminadas de odios, de resentimientos, de una fantasía que los engañó suponiendo que pertenecían al grupo gobernante, al de los ricos, y que los ricos no roban porque son ricos, no. Justamente, los ricos no roban moneda, se la llevan toda directamente. Y después encima transforman y modifican las leyes para que los crímenes que cometen no sean punibles dentro de los códigos penales. Destrucción total. Uno de los sectores más perjudicados con las medidas económicas del gobierno de Macri ha sido la clase media, que vio disminuir considerablemente su número para caer en la miseria. el dato queda remarcado con el aumento de la asistencia a los comedores escolares comunitarios, que se acrecentó casi en un 400% en los últimos 18 meses. En los barrios marginales, la escasez y la vulnerabilidad se han vuelto moneda corriente. Vamos a escuchar el reporte 4 de la Deutsche Welle, la televisión oficial alemana, respecto al hambre en la Argentina. Elba Galarza es una ama de casa de 60 años que habita una vivienda sin agua potable en la ciudad de Sáenz Peña, provincia de Chaco, en el norte de Argentina. Madre de 11 hijos, vive con dos de ellos y con un nieto, Benjamín, de 4 años, que está recuperándose de una desnutrición grave. A veces es difícil para comprar las cosas que nos hace falta, así por... Elba cuenta que necesitan entre 4 y 5 euros diarios para comer. Para ello suma su pensión como madre de más de 7 hijos, una pensión por discapacidad de su hija y las changas o trabajos informales que consigue su hijo, pero no siempre recauda el dinero suficiente. El padre de él sale a changuear y ya a la tarde ya le pagan, y por eso a veces tenemos, a veces no tenemos y a veces tenemos también. Elba lleva a su nieto a un centro de la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN, donde le dan refuerzos alimentarios y atención médica. Allí ella se alfabetiza y adquiere conocimientos de cocina e higiene. El director del centro, Javier Peralta, cuenta que CONIN atiende en general los casos de desnutrición leve, pero en los últimos tiempos, con la crisis argentina, en Sáenz Peña están recibiendo casos graves. Vimos la necesidad de meter un día más de atención porque más que cantidad empezamos a notar que era mayor la gravedad. El año pasado, en todo el año, detectamos 6 desnutridos graves, aproximadamente 15 moderados, y este año ya hemos superado ya a esta altura la cantidad de niños con esos diagnósticos. El ministro de Salud de la provincia de Chaco, Luis Zapico, cuenta que las familias consumen menos proteínas y más hidratos de carbono, con lo que se registran tantos casos de desnutrición como de obesidad infantil. En Chaco, el 12% de los niños de hasta 6 años sufre desnutrición, aunque solo una minoría padece la variante aguda. Pero lo que se ve cuando el proceso es prolongado es una detención no solo ya en el peso, sino en la talla del chico. Y es lo que estamos viendo, es que hay niños con menor talla que genéticamente lo que tendría que tener. Y este es un golpe que en los últimos 2 o 3 años en la atención se está viendo. El Estado provincial ha tenido que sustituir la asistencia a comedores escolares y comunitarios que antes sostenía el Gobierno Nacional. Desde su casa, sobre una calle de tierra, Elba se muestra preocupada. Peor parece que estamos con las cosas que sube, todos los días sube las cosas. Una inflación prevista del 55%. Y un desempleo superior al 10% son los retos que deberá afrontar el vencedor de las elecciones presidenciales de octubre. Macri llegó al poder en 2015 cuando la pobreza afectaba al 27% de los argentinos. Ahora llega al 35% y podría terminar su gobierno con el 40%, el mayor nivel de los últimos 13 años. Muy interesantes los documentales de la Deutsche Welle porque, bueno, practican un periodismo bastante aséptico, ¿no? Y también son bien autocríticos. En este caso, en Alemania gobierna una socialdemocracia cristiana, podríamos decir. Y en contraposición están siendo invadidos por el virus del totalitarismo de derecha, ¿no? Hay un documental muy interesante de la Deutsche Welle que se puede encontrar vía internet sobre el resurgimiento del nazismo. Y cómo los discursos, las pautas de convicción, de adoctrinamiento que utilizaba el nazismo se repiten hoy prácticamente en todo el globo, donde están dominando estas clases totalitarias, que mucho tienen que ver con el nazismo. Por eso recomiendo ese documental que está en la Deutsche Welle. Mientras tanto, vamos a escuchar un temón, El Olvidado. Para mí son todos temones porque, bueno, por algo los elijo, ¿no? Me gusta o por la letra o la producción musical, los artistas, o por ahí la originalidad de rescatar algunos algunos temas que fueron éxito hace, no sé, 40, 50 años atrás, pero siguen manteniendo el alto nivel artístico. En este caso es El Olvidado, Rally Barrio Nuevo y El Duende Garnica. De pie poniéndote el pecho. ¡Oh, mamita! Flor obrera soy, silvestre de espumas. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando, tal vez Cosquín encuentre fortuna. Besen yo cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Santiago, les doy otra más. ¡Fuerza! Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán, iluminando tu pago. ¡A los maestros argentinos! Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y cimentado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado voy a torcer del destino. Levántate cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. De Santiago del Estero, para todos nosotros. Rally Barrio Nuevo y El Duende Garnica, Lo Olvidado. En la Argentina, bueno, ya no sabemos cuántos. 1.800.000. Un montón de gente, ¿no? Niños. Entre 2 y 17 años. Comen una vez al día. Respecto al tema del hambre, pareciera ser, es algo que, bueno, es cierto, le pasa a los que lo sufren. Los que no lo sufren, o no lo sufrieron, o no conocen lo que es el hambre, tiene otro significado. Pero cuando se ve la imagen de una señora de 70 años, rodeada de niños, nietos, bisnietos, que quedaron ahí en el rancho, ¿no? En el medio de un asentamiento arriba de Aguas Negras, en Quilmes. Y cuando muestra la olla de lo que van a comer, en 4 litros de agua y 2 papas pisadas, con un poco de sal. Eso es hambre. Eso no es una fantasía, eso está pasando hoy día, ahora. Ahora mismo está pasando eso. No digo que hay que desgarrarse, pero por lo menos hay que intentar hacer algo. Si ves una persona, mujer, niño, anciano, lo que fuera, que está caído, tan caído, y no cuesta nada dar una mano. A veces compartir el pan, ser compañero, también implica eso. Sacarse un poquito de lo que uno tiene de más y compartirlo con esos que están comiendo papa pisada. Una vez al día. Ahora, todo esto también, claro, como decíamos, no es original, ¿no? Advertíamos que esto es un elenco, esto es una pandilla. Una pandilla encabezada por los niños country, que podríamos decir la logia del Newman, acompañado por algunos agentes de las familias patricias, aquellos que nos odian ya atávicamente, ancestralmente, y una gran estafa global, ¿no? O sea, el Fondo Monetario Internacional se timbió 56.000 millones de dólares, que seguramente han ido a parar a los bolsillos también de muchos de los que forman parte del Fondo Monetario Internacional, pero también de inescrupulosos de Argentina. Dicen que Associated Press, Weisbrot, es un jefe del ex jefe del Fondo Monetario Internacional, y justamente denuncia esto, ¿no? 44.100 millones de dólares de un paquete de 56.000 millones de dólares aprobados para la Argentina. No se sabe bien por qué, porque hasta los mismos informes del Fondo Monetario Internacional decían que la deuda general de la República Argentina era la más insignificante del globo en ese momento, era el 23% del Producto Bruto Interno cuando llegaron estos señores al gobierno. Hoy día es el 95% del Producto Bruto Interno. Lo que falta se lo llevaron. Fuera del país. No solamente nos han estafado, sino que nos han robado. Y no solamente a nosotros. Le robaron la billetera al Fondo Monetario Internacional. Y esto fue hecho con la anuencia y estímulo de Donald Trump y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, porque no es tampoco una voluntad individual de Donald Trump, sino también con la complacencia de bancos, organismos de control nacionales, nacionales descontemos, forman parte de esta gran orquesta, ¿no? Pero los mecanismos internacionales que tuvieron alarmas, se lo callaron. Y mientras tanto, la complicidad entre Trump y Christine Lagarde fueron un eje central para esta estafa mundial al Fondo Monetario Internacional, que lo ha puesto, eso sí, Argentina lo hizo, al borde de la quiebra. Qué paradójico sería, ¿no? Que esta trapisonda, esta segunda vuelta del exterminio a la Argentina por parte de los capitales concentrados y de los sectores más duros de los Estados Unidos y más inescrupulosos, terminara con la quiebra del Fondo Monetario Internacional. Lo que sería lamentable es que Christine Lagarde se la llevara de arriba. Vamos a escuchar qué dice Christine Lagarde, es el reporte número 5. Éramos los únicos. Nadie estaba dispuesto a prestar financiación a ese país. Anduve por ahí golpeando muchas puertas de muchos países. Recibí muchas palabras amables y apoyos muy cordiales, pero de financiación nada. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada, creo que habría sido mucho peor. No tengo ninguna duda de eso. Vamos a hablar de la situación argentina en este momento con nuestro compañero José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José David, el ministro de Hacienda de Argentina, Lacunza, viaja a finales de mes a Washington para hablar con los funcionarios del FMI. ¿Qué se espera con respecto a este desembolso pendiente de 5.400 millones de dólares?

para pegarle el tajón. Mira esto. Bordó, guachín. Va, guachín. Quiero hallar, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, lo busco en los caminos y en los montes, tampoco está. Baguala del desengaño, Transhumar y Mariano Rosés. Los métodos de esta pandilla gobernante. Tocaron el timbre de su portero electrónico por un largo rato. Esto le pasó a Catalina Delía. Lo que tomó como una amenaza por su investigación del caso Gustavo Arribas, que comparte con el fiscal Federico Delgado. Relata: a las 3:18 me desperté de lo fuerte e intenso que sonaba mi portero eléctrico. Yo casualmente estaba sola. Alguien o varios dejaban el dedo apretado, lo soltaban y lo volvían a apretar para dejar bien claro que estaban llamando a mi casa.

Entonces, en líneas generales, esto es para vos inadmisible. No, no, sí, meterse con la libertad de una persona no. No, creo que es casi un planteo extorsivo. Extorsionar a alguien te más con el poder del Estado, ¿no? Una cosa es que vos y yo nos peleemos y yo diga, bueno, te voy a denunciar penalmente, y otra cosa es que el Estado te denuncie penalmente. Vos pensá que en los juicios por los derechos humanos, ¿cuál era la objeción? Que vos no peleabas contra un particular, peleabas contra el Estado. El Estado era el que, ¿no?, el que te hacía terrorismo. Bueno, en este caso algo parecido. O sea, ¿y te olvidaste eso ya? O sea, ¿te pasó el enojo? Enojado no estoy, ¿no? Enojado no estoy. Pero bueno, me acuerdo. Decíamos, cuando estábamos escribiendo en la Retaguardia Papel, que aprovecho para recomendar el último número, que tiene como título Justicia por la Contraofensiva, ¿no? Un hecho histórico represivo que está por ahí, no está en la memoria colectiva, porque no es un caso del cual se hable mucho, de los más resonantes, pero sí se están descubriendo en este juicio una serie de verdades verdaderas que desnudan lo que fue también otra de las caras de la represión ilegal, en este caso la operación contraofensiva. Y decíamos, ¿no?, si uno tiene que escuchar hilando fino el reportaje anterior, y sí, el hombre dice, parece extorsivo, o sea, y entonces, ¿qué hace falta para que sea extorsivo? No sé. Es un modus operandi. Este señor que denuncia formó parte hasta hace poco, hasta hace 5 minutos, de ese equipo, ¿no? D'Alessio, el juez Alejo Ramos Padilla, la actitud de Stornelli. No sé si eso a este señor no le había dejado claro que estaba formando parte de un grupo de personas inescrupulosas y que utilizan y utilizaban el Estado para perseguir opositores, y en este caso también, ¿no?, al modo de las dictaduras, objetivos económicos, cumplir con la voluntad del patrón de la pandilla que gobierna, el grupo Clarín, en cabeza de Mañeto. La guerra entre Daniel Vila y el grupo Clarín es histórica, no es de ahora. Daniel Vila, tal vez recostado en el sector más represivo de la Secretaría de Seguridad, consiguió hacer equilibrio entre los deseos de Mañeto y el grupo Clarín y su supervivencia. Pero decíamos, ¿no?, en aquello que habíamos escrito, respecto al rey está desnudo. Y el rey desnudo, cuando empieza a perder el poder, todos lo escupen, lo patean, le pegan en el suelo. Se le pierde el respeto. Los grandes bancos brasileños escaparon a las investigaciones del Lavallato. Esta es una investigación del grupo comunicacional de Intercept y levantada por el diario El País de España. Muy interesante, les recomiendo el artículo. Los grandes bancos brasileños escaparon a las investigaciones del Lavallato. Lo mismo pasa acá en la Argentina, ¿eh?, con todas las consultoras que actúan y que ya tienen a su vez otro modus operandi, que es actuar sobre las consultorías de factibilidad de préstamos y toda la ingeniería administrativa que hace falta para que entre el dinero al país y ellos mismos, con otra cara de las mismas consultoras, la fuguen fuera del país. Vamos a escuchar el tema número 5 de Cumbiaquistán, Revolución. Con la fe segura y anunciándole al destino que siento bien. A la fecha no hay presente. Se ha contrariado la gente. Se puso el mundo al revés. Ya nadie tiene interés de ver su patria en grandeza. Uno calma, el otro empieza a tomar los batallones. Y es lo que más descompone. De América es la rudeza. Como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo con paz. Cumbia Kistán, revolución. La gobernadora bonaerense, dice Néstor Espósito, es un gran periodista que cubre judiciales. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue denunciada por los delitos de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por vivir fuera de la residencia oficial en La Plata y trasladarse en helicóptero diariamente a una casa especialmente acondicionada en una base militar, a un costo anual de más de 30 millones de pesos. Dicen también que se desconoce el dinero que gastó la gobernadora en refaccionar y acondicionar la casa en la cual vive con ella y su familia. Aumentó el gasto mensual para su uso particular en 660.000 pesos y a su vez tampoco muestra los gastos de traslado diario en helicóptero entre el lugar en que vive y la casa de gobierno. A su vez incumple la obligación de vivir en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Estos traslados, según la denuncia, importan un costo estimado de $2.700.000 anuales, o sea, su equivalente en pesos. Esto era cuando el dólar estaba a 19 pesos con 30, imagínate ahora. Mientras tanto, a la señora Vidal, otra investigación, en este caso de Files, un grupo de periodistas de investigación sobre los funcionarios estatales y gobernantes, detectó una gran estafa con el IOMA. El IOMA es la obra social de la provincia de Buenos Aires. y parece ser que la maniobra fue detectada mediante la sobrefacturación en costos de implantes, prótesis y también en prácticas complejas que en muchos casos no se realizaron y fueron cobradas por los prestadores en ya un conocido operativo de retorno, me acuerdo de Matilde Menéndez, no allá lejos y hace tiempo, los que peinamos canas y tenemos varias décadas, nos acordamos del método que se utiliza con las prestadoras de la salud pública, ¿no? Los proveedores, este tema de sobrefacturar y luego el retorno al bolsillo de los funcionarios y, ¿por qué no?, en este caso también de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La gente, mientras tanto, en la provincia tiene hambre y come papa pisada. El reporte número 8. ¿Qué le dice Navidal? Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro, porque acá no se pueden ir los chicos a las 3 de la tarde, chicos armados de 13 a 14 años. Es mentira todo lo que dice este gobierno. Nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos cagando de hambre, Vidal. A ver si lo entendés y no te rías, no seas cínica. Nos estamos cagando de hambre. Claro, mientras tanto ella ríe, custodiada por Fuerzas Armadas, acompañada por policías. Para ella la inseguridad es nada más que un argumento de los opositores para desalojarla del gobierno. Pero ella sabe que si esto fuera una mentira, porque ella no vive, a ver, tiene toda la policía, tiene servicio de seguridad, servicio de inteligencia, plata, soldados, Bullrich, no sé, tiene un millón de cosas para andar tranquila por la calle, y sin embargo decide trasladarse en helicóptero y vivir en una base militar. Un tema de No te va a gustar y Julieta Venegas, que se llama Chao, es el tema número 6. Thank you.

privatização, sim. Desregulação. Vamos liberar as coisas. E a questão... Ele apresenta no seu slide e faz a defesa do consenso de Washington, pronto e acabado. Diz que não tem problema a venda de terras na fronteira, que não tem que ter preocupação com a Amazônia, do jeito como se tem, como alguns têm. Fala que não tem problema nenhuma de desregulação. Fala em liberalização financeira, ou seja, mais liberdade para os mercados financeiros, para os bancos. É esse o pensamento econômico defendido pelo general. Mas ele fala mais, ele fala sobre a cultura brasileira. Olha só, vem cá, Pedro, mais uma vez, por favor. Olha o que ele fala sobre a cultura do nosso país. A reforma cultural. Nós carregamos dentro de cada um uma herança cultural tripla. Nós temos a herança cultural ibérica, que é a do privilégio e da sinecura. Todo mundo quer se dar bem. Temos a herança cultural indígena, que é da indolência. É o índio deitado na rede e a mulher cavando lá, carregando o filho. E temos a herança cultural africana, que é a da magia. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A molemolência, o samba, nós somos melhor, a embaixadinha. Nós temos que romper esse ciclo. Essa é a realidade. Vejam o que ele fala da cultura brasileira, o que ele fala da cultura dos povos indígenas, da cultura africana. Ele diz que a nossa cultura é uma cultura rebaixada e, ao mesmo tempo, defende princípios do consenso de Washington. É muito preocupante, gente, que inclusive a gente tenha marcado para o mês de novembro exercícios militares na Amazônia brasileira com a presença de observadores americanos. É importante que você conheça o pensamento desse general da ativa e que cada um de nós possa fazer uma análise crítica sobre o que está em jogo nessa história. Um abraço grande para cada um e para cada uma de vocês. Fiquemos atentos. La militarización de los Estados Unidos, la inseminación e implantación de bases militares, los cipayos vende patria ubicados en países poderosos de la patria grande, nos hacen ver este tipo de cuestiones como una realidad y agradecemos a los compañeros de Brasil que se mantienen en alerta. Si vos querés, La Reta también es el tema número 10 de Sudor Marica. Hola. Hola, ¿qué haces, Mabel? Hace como un año que no te vemos por el club. ¡Hola, Amelia! ¡Amelia! ¡Tanto tiempo! ¡Qué sorpresa! ¡Ramón, querido! ¡Ramón! ¡Qué alegría, che! No, ya no estamos haciendo asado, pero los chicos juegan igual. Sí, Amelia, qué tiempos, ¿eh? Y no fue hace tanto. El negocio, no, lo cerramos en febrero. No, estoy en el subte, el auto lo tuvimos que vender. ¿Vacaciones? No pudimos. ¿Murió? ¿No sabías? Y ahora cada uno lleva un tupper de su casa y compartimos, como siempre. Sí, sí, la sigo haciendo, pero con margarina, manteca no compro más. ¿Saben qué? Pensé que íbamos a estar mejor y nos cagaron. Falta poco para octubre. Nos merecemos otra cosa. Muchas gracias. Cuando termine el colegio, me endeudarnos para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la reta. También es responsable de esta miseria la reta. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés la reta también, si vos querés la reta también. Macri ya fue, Vidal ya fue. Más arriba